Marcelo Peña Herrera nace un 23 de diciembre de 1955 en la ciudad de Pujilía, en Cotopaxi. Sus primeros pasos fueron cantando e interpretando canciones de Joselito, estilo rancheras, para luego pasar a participar en concursos de la canción nacional, en varias ocasiones representando a su escuela Isidro Ayora, alcanzando siempre los primeros lugares, premios y trofeos que han quedado como legado de recuerdo para su establecimiento educativo. Por el año de 1977 es contratado por la fábrica de discos Fadisa, en donde conoce a ese gran maestro de la música nacional como lo es Polibio Mayorga, con quien recorre escenarios y convenciones nacionales e internacionales, con una popularidad increíble en tan corta edad. Luego, por su calidad interpretativa, es llamado a ser parte del elenco de la gran orquesta Los Cinco Haces. Sigamos junto a André Bell y la canción Martirio para mis penas. Disfrutemos una canción tradicional como lo es Al Otro Lado del Río, que ha sido interpretada por varios artistas ecuatorianos, pero hoy lo escucharemos en la voz de Cristian Encalada. Disfrútenlo. Me voy para no volver, me buscaré, tal vez yendo me hallaré. De escuchar a la banda 24 de mayo y a la estrella de América, Juanita Burbano, interpretando el Yarabí Corazón.

En enero del 2002 sale su segundo CD, Canciones que nacen del alma, y en el 2005 graba su tercer CD, Amor infinito, al mismo tiempo que prepara su próximo trabajo. Ahora es turno de Jenny Rosero y el tema Me das pena. Finalicemos el primer bloque de música ecuatoriana con una bomba, más conocida como Una lágrima, en la voz de Anita Lucía Proaño. ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Te invito a bailar! ¡Con mucho sabor! ¡Alegría! ¡Sacando los pañuelos! ¡Bailemos esa bombita! ¡Eso! ¡Y esa palmita! ¡Bailemos con alegría! Quiero ver

Los hermanos Méndez lo conforman Carlos y Rolando, que tienen más de 15 años de trayectoria artística. Al momento, se encuentran preparando el repertorio con canciones como Negra del Alma, Tú y Yo, Canción para Mentira, entre otros temas que interpretarán en el lanzamiento del quinto trabajo discográfico de la cantante cuencana Chio Pesantes. El dúo tiene al momento grabado 6 volúmenes en cassette y 2 discos, con los cuales han recorrido todo el Ecuador, siendo participantes de grandes espectáculos. Han incursionado en la música bailable, teniendo muy buena acogida, pero como guitarristas en esencia, han regresado a sus raíces. Sigamos con la mejor música ecuatoriana, esta vez nos deleitaremos de las voces de las hermanas López Ron y el mosaico Chiquichay. Thank you. Este dúo quiteño está formado por Fanny Piedad, que nace el 13 de abril de 1930, y Rosa Estela, que nace el 1 de junio de 1928. Comenzaron a temprana edad en su familia, con su padre y sus otras hermanas, que cantaban como aficionados. Ingresaron directamente a formar parte de la compañía de Ernesto Albán, donde trabajaron hasta el día de la desaparición de la empresa. Realizaron giras nacionales por todo el Ecuador. Han grabado para varias casas disqueras, siendo la canción con la que se les identifica la tonada Corazón, Corazón, de autoría de Sergio Bedoya y también La Romería. Enseguida nos acompañan las hermanas Mendoza Suasti y el tema Las Chamisas. Por sus amores trago beberán solito el día, y el rondador sonará también de noche y día. Sí. Y la chamisa que quemando está, de contagio de la alegría, y con los indios que bailarán sol, se amaneció a la luz del día, y así terminan a la luz del sol la algarabía. Es la chamisa que se celebró en la serranía, sí. Thank you. Mendoza Suasti empezaron a cantar cuando tenían 4 y 7 años, ya que su padre era amante de la música y conformaba un dúo con el compositor ibarreño Luis Sánchez Peña Herrera, autor del pasillo de Conchas y Corales. Además, debutaron como aficionadas un año después en el teatro. Tienen más de 60 años de vida artística y han grabado alrededor de 1000 canciones. Siguen llenando escenarios en todo el país. Han sido luchadoras con el tema de los derechos de los artistas. Mercedes es también compositora y ambas adoran la música ecuatoriana. El último tema de la noche está a cargo del dúo Los Corales y la canción Esta Longuita. ¿Cuándo volverá? Longuita María Flor, me muero por tu amor, sin tus dulces caricias no puedo ser feliz. Longuita María Flor, me muero por tu amor, sin tus dulces caricias no puedo ser feliz. Sin tus dulces caricias no puedo ser feliz. Me voy al pajonal, donde amando y jugando pasábamos los dos. Yo nunca imaginaba, con tanto que me amabas, que me hubieras dejado por culpa de tu amor. Yo nunca imaginaba, con tanto que me amabas, que me hubieras dejado por culpa de tu amor. Yo soy el niñecito que nació en el Yarabí. Soy pobre huerfanito que ni madre conocí. Soy pobre huerfanito que ni madre conocí. Aguacero, aguacerito, yo no tengo que mudar. Por eso te suplico no me vayas a mojar. Por eso te suplico no me vayas a mojar. Solitario que por la montaña va, soy el inca solitario. hermandad, cantándole a la luna el dolor de mi hermandad. Aguacero, aguacerito, yo no tengo que mudar, por eso te suplico no me vayas a mojar, por eso te suplico no me vayas a mojar. Esto que te dije nomás, a ver si me quieres un poquito más. Esto que te dije nomás, a ver si me quieres un poquito más. Vestido colorado te he ofrecido dar, todo lo que siento es no saber comprar. Vestido colorado te he ofrecido dar, todo lo que siento es no saber comprar. Se pone haciendo un altar, a otra se manda que vaya a adorar. A una se pone haciendo un altar, a otra se manda que vaya a adorar. A una se dice vamos a pasear, a la otra se manda pronto a trabajar. A una se dice vamos a pasear, a la otra se manda pronto a trabajar. Amigos y amigas, otro programa más de Entre Cuerdas y Tambores ha llegado a su final. No se olvide que estuvo junto a Juan Carlos Flores y Jorge Luisis. Usted nos escuchó por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerde que puede hacer sus peticiones musicales a través de las redes sociales en Entre Cuerdas y Tambores. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.